Voz Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. El informativo de la Universidad Veracruzana. Voz Universitaria. Con Brenda Coronado y Antulio García. Con Brenda Coronado y Antulio García. Voz Universitaria. Bienvenidos. Esto es Voz Universitaria. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Voz Universitaria, este miércoles 22 de agosto de 2018. En la producción y dirección de Ernesto Colinot, en operación en cabina Soledad Macías, a quien saludamos, y desde luego a toda la gente que nos está escuchando en estos momentos a través del 90.5 de FM y de nuestras diferentes plataformas digitales. Brenda Coronado, muy buenas tardes. Hola Antulio, muchas gracias. Bienvenidas, bienvenidos a todos los que nos están escuchando. Es un placer estar con ustedes este día para, bueno, empezar el recorrido informativo de nuestra casa de estudios. Muy bien, y si les parece, vamos a escuchar nuestros titulares. Titulares. Hoy en Voz Universitaria, la Facultad de Bioanálisis de la Universidad Veracruzana cumple su 40 aniversario. Además, inició este lunes 20 de agosto el examen de salud integral a los alumnos de nuevo ingreso en las 5 regiones universitarias. También, la Universidad Veracruzana, a través del Centro de Ciencias de la Tierra, presentó el libro Valle de Perote, aspectos bioclimáticos y socioeconómicos. Y la Facultad de Nutrición y la Facultad de Medicina de la Universidad Veracruzana, Campus Boca del Río Veracruz, tienen nuevos directores. Estará con nosotros el doctor Jorge Sánchez Mejorada, coordinador de especialidades médicas de la Universidad Veracruzana. También contaremos con la presencia del doctor Eric Abad Espíndola para hablarnos de la presentación del libro Juventudes Digitales. Y los deportes con el profe Ariel Ortiz. Todo esto y más en Voz Universitaria. Bienvenidos. Catorce horas con 5 minutos. Agradecemos a Universo, el periódico de los universitarios, que pueden encontrar la información que se da aquí en Voz Universitaria, ampliar la información en su portal www.v.mx/prensa. Saludamos también a todo el equipo de marketing que nos ayudan en redes sociales, al equipo de trabajo de Radio UV. Y bueno, nos pueden contactar a través del 2281-040477 en Facebook y en Twitter como Radio UV. Y si tienen un tema, la comunidad universitaria, si tiene un tema que quiera compartir, pues nos pueden escribir un correo a vozuniversitaria@v.mx y ahí les darán cauce, se podrá agendar, se podrá tener un lugar en esta Voz Universitaria. Claro que sí, recuerden que este es un espacio justo para compartir la información más relevante que se genera en nuestra casa de estudios, investigaciones, ponencias, actividades, ¿no? Congresos, todo lo que... Mesas, charlas, presentaciones de libros, actividades de los estudiantes se pueden realizar aquí. Efectivamente. Y bueno, para incentivar esta comunicación entre ustedes y nosotros, les vamos a regalar hoy un libro, El origen de las especies, de Charles Darwin, para la persona que nos diga vía WhatsApp al 2281-040477, que nos responda en qué isla del Pacífico tropical de nuestro continente realizó Darwin sus investigaciones. Sí, Darwin realizó muchas investigaciones a lo largo del continente y bueno, derivado de ello es que hoy tenemos esta pregunta. Pues eso, respondan a través de WhatsApp 2281-040477 al final del programa, al final de Voz Universitaria, daremos los resultados pues de todas estas respuestas del sorteo de este libro de Darwin, donación de nuestro queridísimo Paco Aragón, a quien mandamos un saludo. Son ya las 14 horas con 7 minutos. Vamos a escuchar qué sucedió un día como hoy. Un día como hoy. Thank you. Y un día como hoy, pero de 1846, en la guerra entre México y Estados Unidos, los norteamericanos conquistaron la ciudad de Santa Fe, capital de Nuevo México. En 1862 nace Claude Debussy, compositor francés y figura de la música europea de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Un 22 de agosto, pero de 1873, se crea el primer cuerpo de bomberos de México en el puerto de Veracruz. También un día como hoy, pero de 1917, nace el músico estadounidense de blues John Lee Hooker, quien influyó en grupos como The Animals, The Rolling Stones y Jimi Hendrix, de quien estamos escuchando Dimples. Vamos a escuchar un poco más. Ciencia. Y con información de José Luis Cutulén Soto, les compartimos que la Facultad de Bioanálisis de la Universidad Veracruzana cumple su 40 aniversario, lapso en el que ha formado 35 generaciones de estudiantes. Sus egresados han destacado en el ámbito de la química clínica y otro en el campo de la investigación, así como en la administración pública relacionada con la salud. Sandra Luz González, actual directora de la facultad, comentó que esta se creó en 1978, enfocada directamente al laboratorio clínico. La directora dijo que el concepto inicial de la carrera se ha transformado, así como las necesidades desde su creación, pues el objetivo es la formación de profesionales de excelencia. Para conmemorar los 40 años de vida académica, se realizará el Congreso Evolución y Trascendencia del Químico Clínico, los días 30 y 31 de agosto en el Hotel Gama de Jalapa, donde participarán ponentes de reconocido prestigio, así como egresados de la propia facultad. Y con información de José Luis Cotulén Soto, la Universidad Veracruzana inició este lunes 20 de agosto el examen de salud integral a los alumnos de nuevo ingreso en las 5 regiones universitarias. Guillermo Contreras, coordinador del programa, explicó que el examen abarca estudios médicos, odontológicos, psicopedagógicos, psicosociales, nutricionales, de laboratorio y enfermería. Comentó que el examen se realiza desde hace más de 25 años y al día de hoy es un examen que permite canalizar estudiantes al seguro facultativo e incluso detectar alguna enfermedad de transmisión sexual. El coordinador expresó que previamente a estos estudios, los estudiantes contestan un cuestionario en línea sobre sus hábitos y actividades que realizan. Después de concentrar la información de las fases 1 y 2, se emite un diagnóstico a cada alumno. ¿Quién tiene acceso con su clave personal? En la región Jalapa se estima que se realicen alrededor de 6.000 exámenes. Las otras regiones dependerá del número de inscritos a nuevo ingreso. Son las 2:12. Mundo Universitario. Y en más noticias, les contamos que la Universidad Veracruzana invita a todos sus estudiantes a participar en la convocatoria del programa de movilidad por objetivos, la cual ofrece la posibilidad de hacer una estancia nacional o internacional. Existen 3 modalidades: la de asignaturas, para realizar una estancia de 3 a 6 meses en universidades nacionales o extranjeras y cursar alguna experiencia educativa; la movilidad de vinculación, que es una estancia de 4 meses en universidades, fundaciones, empresas u organizaciones para realizar prácticas profesionales, proyectos de intervención, desarrollo social, comunitario y asistencial. y la modalidad de investigación, que es una estancia de 1 a 4 meses en una universidad nacional o extranjera para el desarrollo de protocolos de investigación, producción de artículos, capítulos de libro o ponencias a nivel internacional. Para la modalidad de asignaturas, el cierre de registro es el día 24 de agosto a las 12 horas y el fallo se dará el viernes 14 de septiembre. El cierre de registros de la modalidad vinculación e investigación nacional es el viernes 14 de septiembre y el 28 de septiembre para los demás casos. Y con información de David Sandoval, a quien mandamos un saludo, le comentamos que se entregó el premio a la mejor tesis doctoral en antropología social y disciplinas a fines 2017, el lunes 20 de agosto en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. El trabajo ganador se titula Discursos y prácticas de la educación intercultural, análisis de la formación de jóvenes en el nivel superior de Chiapas, de Sergio Iván Navarro Martínez, egresado del doctorado en Ciencias Sociales y Humanísticas por la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. La rectora de la Universidad Veracruzana, Sara Ladrón de Guevara, y el director general del CIESAS, Agustín Escobar, coincidieron en que el jurado consideró la tesis ganadora como un trabajo que contribuye a regenerar la antropología de la educación intercultural. En la ceremonia también se dio la bienvenida y reconocimiento de ambas instituciones a Cristina Oinchen Bazán, titular de la Cátedra Gonzalo Aguirre Beltrán 2018 e integrante del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Las 14 horas con 15 minutos en Voz Universitaria. Con información de Carlos Hugo Hermida Rosales, Manuel Cuellar Río, director general de Integración de Información del INEGI, afirmó que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada en septiembre de 2015 por la ONU, logró ser adoptada por todas las naciones que la integran. Cuellar comentó que la Agenda 2030 contiene 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible con 169 metas, entre los que se encuentran poner fin a la pobreza, reducir la desigualdad, garantizar modalidades de consumo y producción sostenible y el combate al cambio climático y sus efectos. Argumentó que México tiene muchos retos. La necesidad de obtener información estadística es compleja y costosa, por lo que sugirió explorar nuevas fuentes de información, pues se necesita encontrar los mejores mecanismos de coordinación entre comités creados para la Agenda 2030 y los de estadística y geografía. Les recordamos que tenemos un regalo para todos ustedes, para quien se comunique, nos conteste la pregunta: ¿en qué isla del Pacífico tropical de nuestro continente realizó Darwin sus investigaciones? Recuerden que el libro que estamos regalando es El origen de las especies y lo único que tienen que hacer es mandarnos su respuesta al 2281-040477. También a través de Facebook y de Twitter, como Radio UV, nos pueden encontrar. Y recuerden que, bueno, también pueden comunicarse, como ya lo comentó mi compañera Brenda, a través del WhatsApp para poder participar por El origen de las especies aquí en Radio UV, en Voz Universitaria. Son las 14 horas con 17 minutos. Vamos a un corte y regresamos. Continuamos. La poesía y la música se encuentran. Nace la ópera. Coloratura. El mundo de la voz humana. Vívelo todos los miércoles a las 11 de la mañana en el 90.5 del FM. Radio Universidad Veracruzana. Oh. Especiales de Rock and Roll en Radio V presenta una de las bandas más revolucionarias de todos los tiempos. The Doors. Robbie Krieger, John Densmore, Ray Manzarek y Jim Morrison. Miércoles 29 de agosto a las 23 horas por el 90.5 de FM en la señal en línea y en la app de Radio V. The Doors en especiales de Rock and Roll en Radio V. You know the day destroys the night. Continuamos. Ya estamos de regreso en Voz Universitaria, hoy 22 de agosto de 2018. Le recordamos que El origen de las especies de Charles Darwin es el libro que estamos regalando el día de hoy. También se pueden comunicar con nosotros a través de los teléfonos tradicionales al 817-5115 y 817-5117 para participar y respondernos. ¿En qué isla del Pacífico tropical de nuestro continente realizó Darwin sus investigaciones? Y les comento que, con información de Carlos Hugo Hermida, la Universidad Veracruzana, a través del Centro de Ciencias de la Tierra, presentó el libro Valle de Perote, aspectos bioclimáticos y socioeconómicos. El evento fue el viernes 17 de agosto en el auditorio de la Dirección General de Investigaciones. El texto lo coordinó Carolina Ochoa Martínez, técnica académica del centro. El libro es resultado de un trabajo colaborativo entre académicos de la UV y de la UNAM junto con la empresa Granjas Carroll de México. Los escritos incluidos representan una aproximación a la observación, registro y análisis del comportamiento de variables ambientales y económicas de Perote. La primera sección del libro incluye datos para conocer la relevancia de la zona y la segunda se dedica a investigación, vinculación, desarrollo y monitoreo meteorológico del lugar. La académica de la Facultad de Economía, Ana Cecilia Travieso, comentó que la universidad debe resolver problemas sociales, entenderlos y transmitir conocimiento que pueda convertirse en política pública y estrategia de planeación. Rafael Patiño, director de Ambiente y Energía de Granjas Carroll, México, aseguró que el lenguaje del libro es accesible y sencillo para que cualquiera pueda leerlo, pues no resulta aburrido, e invitó al público a su adquisición. Las 14 horas con 21 minutos en Voz Universitaria. Regiones. La Facultad de Nutrición y la Facultad de Medicina de la Universidad Veracruzana, Campus Bocas del Río Veracruz, tiene nuevos directores. Se trata de Carolina Palmeros Exome, por la de Nutrición, y Julio César Viñas Dosal, por la Facultad de Medicina. La ceremonia se realizó el viernes 17 de agosto. La toma de protesta fue a cargo de la secretaria académica Magdalena Hernández Alarcón y el vicerrector Alfonso Pérez Morales entregó los nombramientos. El director del Área de Ciencias de la Salud, Pedro Gutiérrez Aguilar, invitó a los nuevos directores a trabajar en equipo y cumplir las metas establecidas, también a lograr la internacionalización de sus programas educativos y de calidad. Son las 2 con 22 minutos. La entrevista. Y el día de hoy en Voz Universitaria tenemos la compañía en el estudio del doctor Jorge Sánchez Mejorada. Él es coordinador de especialidades médicas de la Universidad Veracruzana y nos va a hablar sobre las ofertas de posgrados que la universidad tiene para la comunidad universitaria. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por acompañarnos. Sí, muchas gracias por la invitación. Muy buenas tardes. Y pues es un gusto poder compartir con la comunidad universitaria el tema de las especialidades médicas, que De hecho, los estudiantes de especialidad médica representan en números gruesos la tercera parte del posgrado de la Universidad Veracruzana. Uh-huh. Estamos hablando de que contamos aproximadamente con 1,000 alumnos de especialidad médica, uh-huh, que están, digamos, siguiendo su formación en diferentes hospitales, y la Universidad Veracruzana como tal provee los planes de estudio y acompaña estos procesos, porque por norma oficial una universidad tiene que avalar la formación de los especialistas médicos. Por supuesto. Entonces, son 1,000 estudiantes, tenemos estudiantes en las 5 regiones, uh-huh, de la Universidad Veracruzana. Y bueno, hay mucho que hablar sobre el tema. ¿Cuáles son, digamos, las líneas de estos posgrados? Desde luego, especialidades médicas, pero en este terreno de la investigación, ¿cuáles son lo que se está ofertando para la comunidad universitaria? Sí, bueno, las especialidades médicas, digamos, equivalen a maestrías profesionalizantes, en donde lo más importante es la adquisición de habilidades y competencias, porque estamos hablando de formación clínica en las diferentes áreas de la medicina, en donde fundamentalmente los especialistas se forman para prevenir, detectar oportunamente y atender problemas de salud de las diferentes áreas, de las diferentes especialidades. Desde luego que la investigación juega también un papel importante dentro de su formación. Se está buscando fortalecer este aspecto dentro de una formación que, como les digo, es profesionalizante, y las líneas de investigación varían mucho de acuerdo a la investigación, a la rama propiamente, la especialidad. Por ejemplo, les podría decir en medicina familiar, que aproximadamente tenemos 200 alumnos de medicina familiar, 250 alumnos en las 5 regiones, en 4 regiones. Se trabajan, por ejemplo, como líneas de generación de investigación, salud materno-infantil, enfermedades crónicas, serían como dos de las líneas más importantes, porque son problemas de salud pública importantes en nuestra sociedad. Uh-huh. ¿Sí? Y así dependería, ¿no? Por ejemplo, si habláramos nosotros de medicina interna, seguramente también se va a abordar el tema de la diabetes, el tema de la hipertensión. Uh-huh. Si hablamos, por ejemplo, de ginecobstetricia, se va seguramente a una línea a embarazos complicados, uh-huh, ¿sí? En fin, depende mucho, eso es muy amplio, ¿no? Claro. Porque tenemos nosotros 20 especialidades y que estamos actualmente atendiendo, y entonces depende de cada especialidad. Uh-huh. ¿Cuáles son las investigaciones más relevantes o las últimas investigaciones que han salido de estos programas de especialidad? Sí, bueno, como le decía, son básicamente investigaciones en materia de enfermedades crónico-degenerativas, uh-huh, ¿sí? Porque muchas de las especialidades confluyen en este punto. Actualmente las enfermedades crónico-degenerativas ocupan los primeros lugares en las tablas de morbilidad y de mortalidad en México. Entonces han adquirido una presencia muy importante, y por lo tanto se trabaja muy fuerte sobre este tipo de padecimientos, uh-huh, de enfermedades crónico-degenerativas, ¿sí? Las personas que están interesadas en ingresar a un posgrado o a una especialidad en esta área, ¿cómo pueden obtener más información de la oferta educativa? Sí, bueno, en el caso de la Universidad Veracruzana contamos con una página web, uh-huh, ¿sí? De especialidades médicas, en donde, que por cierto estamos actualizando porque se ha modificado mucho el panorama, pero ahí pueden tener suficiente información. Y en términos generales, el camino es diferente al de otros posgrados, uh-huh, porque en los posgrados tradicionales la universidad saca una convocatoria, y ya en la convocatoria vienen los diferentes requisitos que se requieren, etcétera, ¿no? En el caso de las especialidades médicas, existe un programa nacional, que es el examen nacional para residencias médicas, que por cierto se va a llevar a cabo ahora en el mes de septiembre. Uh-huh. Y ese es, digamos, el primer filtro, ¿sí? Y les doy una idea, más o menos del total de médicos que presentan este examen, entre un 20 y un 25%, una cuarta parte, aprueban el examen. Uh-huh. Una vez que tienen aprobado el examen, acuden a alguna institución de salud en donde tienen interés en participar. Y en el caso de Veracruz, bueno, nosotros tenemos convenios con el Instituto Mexicano del Seguro Social, Social, con el ISSSTE, con la Secretaría de Salud, Servicios de Salud de Veracruz, uh-huh. y requerimos que hayan ellos pasado. O sea, de hecho, el camino es a través del examen nacional, a través de los procesos de selección de los hospitales que la universidad avala, y en su momento ya los hospitales nos dan a nosotros las listas y prácticamente avalamos el proceso que, como le digo, tiene lineamientos nacionales. Y por último, si nos puede comentar, además de estas instituciones de las cuales ya nos mencionó, con las cuales trabaja de manera coordinada, o se trabaja de manera coordinada, ¿con qué otras instancias universitarias o qué otras instituciones de educación se trabaja de manera, digamos, relacional con estos posgrados o en sus ofertas de posgrados? Sí. ¿Con quién más se puede compartir este tipo de conocimientos? Sí, bueno, desde luego las facultades de medicina de la Universidad Veracruzana juegan un papel muy importante en el terreno de las especialidades médicas. En cada región las facultades tienen un contacto directo con los estudiantes y se encarga de una serie de procesos tanto administrativos como académicos. Entonces, al interior de la universidad, digamos, el área de ciencias de la salud y específicamente las facultades de medicina son las que están a cargo del acompañamiento de estos programas, uh-huh. y de todo lo que es la administración, la escolaridad propiamente dicha. Uh-huh. Tenemos también nexos con instituciones a nivel nacional, fundamentalmente instituciones hermanas, como es el caso del UNAM, la uh-huh. Universidad Nacional Autónoma uh-huh. de México. Existen convenios de colaboración. En este momento les puedo decir que a través de ese convenio se están aplicando exámenes en las diferentes regiones, justamente exámenes específicos para cada especialidad y para cada grado académico que están cursando. Esto es un proyecto interesante que se viene desarrollando actualmente totalmente en línea y es muy específico para cada una de las formaciones. Doctor Jorge Sánchez Mejorada, muchísimas gracias por su visita a Voz Universitaria. Y bueno, agradecemos toda la información que nos compartió el día de hoy. Recuerden El origen de las especies de Charles Darwin. Para las personas que nos digan vía WhatsApp, una persona desde luego se va a llevar el libro. ¿En qué país latinoamericano realizó Darwin sus investigaciones? Pueden mandar sus respuestas vía WhatsApp 2281-040477 a los teléfonos 817-5115, 817-5117. Son las 14:30. Regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. Todas las mañanas, entérate de lo más relevante en el acontecer nacional. En el noticiero con Javier Solórzano, de lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana. Por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. Orquesta Sinfónica de Jalapa presenta Calaveras, de Eugenio Toussaint, el concierto para dos pianos de Francis Poulenc y cuadros de una exposición de Modest Mussorgsky. Solistas, Citlali Guevara y Slavina Shelesova. Lanfranco Marcelletti, director titular. Viernes 24 de agosto, 20:30 horas. Tlacna, Centro Cultural. Boletos en taquilla. Transmisión en vivo desde las 20:20 horas por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. Selecciones musicales de autor. Diversos géneros, diversos autores, diversos intérpretes. Todos con un mismo objetivo: ofrecerte un sinfín de posibilidades auditivas. Selecciones musicales de autor, segunda temporada, con Paco Aragón. Todos los miércoles a partir de las 19 horas y su retransmisión los sábados a las 11 horas. Acompáñanos. Continuamos. Thank you. De regreso en Voz Universitaria y recuerden nuestra pregunta: ¿en qué isla del Pacífico tropical de nuestro continente realizó Darwin sus investigaciones? Ahí está, para que respondan al 817-5115, 817-5117 o al WhatsApp 2281-040477. Y les compartimos información de Alma Martínez Maldonado, que en la región Veracruz, Boca del Río, los estudiantes de Ingeniería Civil de la Facultad de la Construcción y el Hábitat de la UB, Alejandro Lozano y Kevin Landeta, participarán en la final del Social Business Creation con su proyecto Muro Salvec. La competencia es organizada por la Escuela de Altos Estudios Comerciales de Montreal, Escuela de Negocios Independiente afiliada a la Universidad de Montreal y el Centro Yunus. El proyecto de estos estudiantes consiste en el diseño de un muro de contención ecológico hecho a base de polvo de vidrio y escombro reciclado, lo que ayuda a evitar inundaciones en el estado. Muro Salvec competirá con 20 proyectos de diferentes países. Su modelo de negocios incluye campañas de recolección de escombros y generación de empleos en la construcción de dicho muro. La presentación y defensa del trabajo se realizará el próximo 18 de septiembre en Montreal, Canadá, las 14 horas con 34 minutos. Y con información de Araceli Hernández Rodríguez, la Universidad Veracruzana en su región Veracruz, Boca del Río, será sede de la 36 Asamblea General Consultiva que organiza el Consejo Nacional de Estudiantes de Arquitectura, CONEA. Dicho evento se llevará a cabo el 30 de septiembre, del 30 de septiembre al 6 de octubre del año en curso. Félix Huerta, coordinador del CONEA, Región Veracruz, explicó que el CONEA busca el desarrollo integral de alumnos para promover el intercambio académico, cultural y social en eventos locales, nacionales e internacionales, e invitó a alumnos a sumarse al equipo. En este sentido, el director de la Facultad de Ingeniería de la Construcción y el Hábitat, Jesús Santamaría López, expresó su satisfacción por la iniciativa estudiantil y dijo que el CONEA integra alrededor de 20 delegaciones de todo el país entre universidades privadas y públicas. Explicó que el comité regional está integrado por 27 alumnos que participan en la organización del evento y agregó que es la primera vez que se desarrolla este tipo de eventos en Veracruz. La entrevista. Y para nuestra segunda entrevista este día en Voz Universitaria se encuentran con nosotros en el estudio el doctor Eric Abad Espíndola y Fernando Domínguez, quienes coordinan el programa educativo de Ciencias Políticas y Gestión Pública de la UB, para hablarnos del libro Juventudes Digitales, este libro que se va a presentar apenas, nos vienen a platicar al respecto. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Y cuéntanos sobre Juventudes Digitales, cómo fue la creación y, bueno, desde luego la edición de este libro. Claro que sí, fíjate que para nosotros es un orgullo estar presentando con ustedes esto, dado que este libro está conformado por una serie de estudios, esfuerzos en investigación, cuyo referente es el entorno digital, y a partir de él nos brinda elementos para comprender una reflexión en torno a la relación de los jóvenes en el uso de las tecnologías digitales. Se trata de 8 trabajos de investigación realizados por académicos e investigadores de distintas instituciones de educación superior en México. Es aquí justamente donde la Universidad Veracruzana tiene una participación muy importante, a través de un capítulo que nos presentan justamente la doctora Rocío López González, que es investigadora del Programa de Investigación e Innovación en Educación Superior de nuestra universidad, y que lo elaboró en coautoría con el doctor, aquí presente, el doctor Fernando de Jesús Domínguez Pozos, quien además es académico de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales de nuestra máxima casa de estudios, adscrito justamente al Programa de Publicidad y Relaciones Públicas. Creo que a todos aquellos que nos orientamos al campo de la comunicación en lo general, pero sobre todo quienes tenemos un gusto apasionado por entender los nuevos fenómenos y entornos comunicacionales, que este libro es un buen compendio sobre el estado del arte para todos nosotros, investigadores y estudiantes cuyo campo u objeto de estudio se ha concentrado en las tecnologías digitales, puesto que nos ofrece referentes no solamente teóricos, sino también empíricos sobre la evolución en materia de generación de conocimiento que ha tenido todo lo que se refiere a lo tecnológico. Nos orienta sobre la evolución conceptual desde el ciberespacio o espacio enredo de la cibercultura hasta la construcción conceptual de lo que hoy en día se refiere a lo digital y que se refiere a todo lo que tiene que ver con tecnologías de la información, principalmente, y a la serie de artefactos tangibles e intangibles que surgen a partir de ello, lo que se ha denominado como cultura digital. Creo que este material es un material bastante propositivo. Uh-huh. Los investigadores se han arriesgado incluso a aportar a la construcción de nuevos conceptos que nos ayuden a entender los entornos comunicacionales actuales, ¿no? Uh-huh. Y de esos espacios de enunciación que surgen en lo digital, ¿no? Uh-huh. Pero aunado a ello, pues qué mejor de que uno de los principales investigadores que participaron en la producción de estos, de este material bibliográfico, que nos pueda hablar de ello, y justamente me estoy refiriendo aquí al doctor Fernando de Jesús Domínguez Pozos. Gracias, doctor. Saludos a todos. Bueno, es un placer venir a hablar de este libro de Juventudes Digitales. El día de mañana en la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales lo presentaremos. Estará con nosotros la coordinadora del libro, la doctora Gladys Ortiz Henderson, que viene de la UAM Lerma. Y sí quiero destacar esto porque es muy, muy agradable formar parte de este grupo de investigación. Yo a nombre de la Universidad Veracruzana, junto con la colega doctora Rocío López, aquí trabaja y escribe gente de la UNAM, de la UAM, de la Universidad de Sonora, de la UPN y por supuesto de nuestra UB. Entonces es muy, muy agradable para nosotros que mañana jóvenes de la universidad y todos aquellos interesados acudan y conozcan lo que han sido más de 2 años de investigación. De hecho, el trabajo es resultado de un proyecto macro que es coordinado por CONACYT o financiado por CONACYT, que es Jóvenes y Cultura Digital, Nuevos Escenarios de Interacción Social. Uh-huh. En ese sentido, y hablando ya de lleno en este, con los temas de la publicación que viene a presentarnos, Juventudes Digitales, ¿cómo abordar el tema hoy de las juventudes, no? Porque además es un proceso bastante, bastante largo y bastante complejo, y aunado el tema de lo digital, ¿no? Por un lado hay un aislamiento, pero por otro lado hay una serie de movilización dentro de las propias redes. Cuéntanos un poco de la complejidad de abordar estos temas el día de hoy. Bueno, si me permite, precisamente el título tiene un sentido de hablar de esa cuestión de juventudes, ¿no? Entender que los jóvenes son heterogéneos, son diversos, son uh-huh. múltiples y diversos. No hay que meter una categoría general en ellos, ¿no? Uh-huh. En el capítulo 1 que escribimos, precisamente se habla de las rutas y atajos que los jóvenes universitarios tienen para el acceso a las tecnologías. No uh-huh. todos llegan de la misma manera al uso de las tecnologías. De hecho, no todo mundo se apropia igual. A veces creemos y decimos, es joven, es universitario, maneja tecnologías. Y bueno, no siempre es así, ¿no? Uh-huh. Entonces, en ese sentido, el término juventud siempre es muy importante. Uh-huh. Y luego está lo complejo de lo digital, que uh-huh. muy bien comentaba el doctor Abad, ¿no? Lo complejo de los términos, de los conceptos y de una temática que ha evolucionado de una forma voraz. O sea, si vemos hacia atrás, de hecho, Brunner escribe mucho sobre ello, de cómo avanzaba antes la tecnología, por ejemplo, la telefonía, tardaban décadas, y ahora los temas digitales tardan meses, años, ¿no? Son cuestiones que van cambiando muy pronto y la juventud se va apropiando de ello, ¿no? Efectivamente. Es un tema muy interesante, muy necesario, porque de pronto nos cuesta trabajo incluso entendernos a nosotros mismos. Y me gustaría saber, después de todo este trabajo y de realizar este libro, ¿qué le quedó? El aprendizaje o si resolvió alguna duda personal, ¿qué es lo que se queda después de este trabajo? Bueno, en lo particular del capítulo que hacemos nosotros, nos quedamos con una interrogante que es constante en la investigación en educación, que es seguir conociendo quiénes y cómo son los jóvenes universitarios. Uh-huh. Eso es algo que seguimos resolviendo, ¿no? Uh-huh. En la década de los 80, grandes investigadores preguntaban, no sabíamos quiénes estaban en las aulas, ahora ya sabemos, pero no sabemos cómo son. Entonces, ahí nos queda esa parte de ya vamos resolviendo algo, pero esto es una muestra de estudiantes, no podemos hacer una generalización. Uh-huh. Hay que abordar más población, hay que seguir investigando, porque la tecnología, como decía, sigue avanzando. Entonces nos quedan aún más interrogantes, pero ir resolviendo algunas que tenemos, ¿no? De entrada, enfatizar eso, somos diversos y en la juventud universitaria es múltiple en cuestión tecnológica. Muy bien, pues si nos recuerdan el día de la presentación, ¿dónde se va a estar también vendiendo uh-huh. el libro? ¿En qué lugar los podemos encontrar? Y si se pueden adelantar el costo, pues también sería interesante. Bueno, algunos detalles de la presentación. Sí. Justamente va a haber varias actividades académicas. La primera de ellas justamente tiene lugar el día de mañana en la galería de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, en punto de las 13 horas, estamos allá en la zona de Arco Sur, entonces están todos cordialmente invitados, lo reitero, a las 13 horas en la galería de nuestra facultad. Y sobre costos y sitios de distribución, doctor. Bueno, sitio de distribución es un poco complejo y es triste siempre en las presentaciones de los libros. Viene la doctora de México, la UAM está de vacaciones, entonces van a venir poco material. Y el costo, no te quiero decir una cantidad y mañana me ahorquen porque no es la correcta, ¿no? Pero lo que sí es que en cualquier librería de la UAM, si van a la Ciudad de México, lo pueden encontrar. Y lo más seguro, porque eso sí lo hemos visto y esperamos que así sea, siempre en las ferias de la universidad está un stand de la UAM. Entonces los invitamos a que busquen el libro, porque ahí está reflejada una parte de lo que es la universidad. Pues muchísimas gracias a doctores Eric Abad Espíndola y Fernando Domínguez. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Les recordamos a todos los que nos están escuchando que tenemos esta rifa del libro El origen de las especies de Charles Darwin para las personas que nos digan vía WhatsApp 22 81 04 04 77, en qué isla del Pacífico tropical de nuestro continente realizó Darwin sus investigaciones. También lo pueden hacer, nos pueden mandar su respuesta al 817-5115 y 817-5117. Vamos a un corte, son las 2:43. Regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. El Programa de Salud Integral de la Universidad Veracruzana Región Veracruz invita a la presentación del libro Manual para el Cuidado del Alma, 15 sesiones de desarrollo humano saludable. La ceremonia se realizará este jueves 30 de agosto a las 18 horas en el auditorio de la Facultad de Contaduría en Boca del Río, Veracruz. Invitamos a toda la comunidad universitaria para que asistan a la presentación del Manual para el Cuidado del Alma, 15 sesiones de desarrollo humano saludable. ¿Era un sueño o era una pesadilla? El velo ambulaba en los espacios vacíos, dejando vestigios de un sueño, de una pesadilla. El velo creaba formas y momentos de ensueño inconsciente. Espacios entre el dormir y soñar. Espacios entre el vivir y morir. Paisajes de un sueño, de una pesadilla. Antes de partir, me detuve a mirar, observar y escuchar a los vestigios del paisaje. Radio Universidad Veracruzana presenta Vestigios del Paisaje. Escúchelo todos los miércoles a las 10 de la noche y todos los viernes a las 11 de la noche en línea y por el 90.5 FM Radio Universidad Veracruzana. Mándanos un mensaje vía WhatsApp al 2281-040477. Radio UV, 90.5 de FM. Continuamos. De regreso en Voz Universitaria a través del 90.5 de FM, las 14:47. Y les informamos que el Museo de Antropología de Jalapa inaugurará el viernes 24 de agosto a las 19 horas la exposición colectiva Usar o Tirar, pintura y escultura realizadas por estudiantes de artes visuales de la Universidad Veracruzana. Arely Orba, Natalia Rogba, Keibun Obed, estudiantes de la Facultad de Artes Plásticas de la UB, reflejan en sus obras los daños en la naturaleza a consecuencia del uso excesivo de plástico. La exposición está conformada por 16 piezas de pintura y escultura, donde Arely reutiliza bolsas de plástico como soporte para intervenir con collage y pintura al óleo. Natalia trabaja sobre hongos de alambre recubiertos de bolsas de plástico comprimidas, cosidas directamente a la estructura e intervenidas con óleo. Keibun trabaja con bolsas de plástico, ya sea pegadas en collage, intervenido con pintura o desgarrado. El colectivo Usar o Tirar estará abierto al público el 23 de septiembre, hasta el 23 de septiembre, y la entrada es libre. Asistan a esta exposición en el Museo de Antropología de Jalapa, que se inaugura el viernes 24 de agosto a las 19 horas. Y ya anda por aquí el profe Ariel Ortiz. Vamos con los deportes. Deportes. Profe Ariel Ortiz, muy buenas tardes, ¿cómo está? Compañeros, Arturo y Brenda, me da mucho gusto saludarlos. Esperaba usted exactamente el momento de los deportes para... Sí. No aguantaba las ganas de decir que Gadir ganó el Puebla, vaya. Lo soñé. Soñé este momento, fue realidad, se lo tengo que decir. Ganó. Ah, bueno. Y con esto llega a 7 puntos en 6 jornadas. Bien nomás. Bien para Enrique Mesa, ¿no? Sí, muy bien. ¿Y usted contento? ¿Sigue festejando? Bueno, no, todavía no. Yo no festejo ya esas cosas. A ver, dígame, Cruz Azul, Toluca, ¿quién es favorito? Cruz Azul. León, América. América. Tigres. A ver, bueno, está bien. No. Tigres no. De Tiburones. Ya sé que los Tigres son rivales de Tiburones. No, un saludable empate. Empate, perfecto. Lobos contra Monterrey, pues sus Lobos. Rayados, ¿no? Rayados. Usted solamente es de la franja. Y Tijuana contra Santos. Santos. Bueno, entonces es partido bastante, creo que es el partido más atractivo, junto con el equipo de Cruz Azul contra el equipo de Toluca, ¿no? Creo que sí, también. Esperemos que se sea como atractivo y, por supuesto, de reconocimiento. Fue el día anoche, ayer por la tarde, la entrega de reconocimientos a los jóvenes que representaron a la Universidad Veracruzana en la pasada Universidad Nacional en Toluca el 2018 y también a los entrenadores que trabajaron durante el 2017 en beneficio del deporte en la Universidad Veracruzana. La doctora Sara Ladón de Guevara encabezó, como lo ha hecho en los últimos años, la entrega de reconocimientos a estos jóvenes que ponen en alto y que conjugan la actividad académica con la actividad deportiva para conseguir los mejores frutos y estar en los primeros lugares del plano internacional. Vienen buenos momentos para el deporte en la Universidad Veracruzana, porque el equipo o la Dirección de Actividades Deportivas nos da a conocer que serán sede del evento regional de la Universidad 2019. En este momento de reconocimiento a los deportistas y atletas de la Universidad Veracruzana, el maestro Jerónimo Guzmán, que es el coordinador de equipos deportivos de Halcones de la Universidad Veracruzana, al finalizar el evento de reconocimiento, señaló lo siguiente. Esta fiesta que hacemos para celebrar los triunfos de los muchachos en la pasada Universidad 2018, que fue en Toluca, es con lo que cerramos el ciclo de la temporada pasada e iniciamos, de hecho, la próxima semana iniciamos ya con actividades con miras a la Universidad 2019. Bueno, los entrenadores vamos atrasados un año siempre por el proceso que llevan el trabajo de los entrenadores. Se dan el reconocimiento a los entrenadores de la Universidad 2017, que fue en Monterrey, y a los atletas en la de 2018. Y bueno, cerramos el ciclo de todo el esfuerzo que hicieron los muchachos, la Dirección de Actividades Deportivas, la universidad, por medio de la rectora y todos los apoyos que tenemos de las autoridades. Jerónimo Guzmán, coordinador de equipos deportivos de Halcones de la Universidad Veracruzana, en este proceso de reconocimiento. Pero hay un atleta que está trabajando muy fuerte, que ya termina su actividad en el 2017, bien en 2018, que es Carlos Jared Mejía Zabaleta. Él es marchista, representa a la Universidad Veracruzana, trabaja aquí en la capital del estado de Veracruz, aquí también está estudiando, y nos dice cómo se está preparando para el próximo proceso de Olimpiada 2019. Empiezo mi acción con Universidad hasta por ahí de marzo, que es el regional, que por cierto nos toca hacer sede. Entonces es con lo que empezamos trabajando en miras, ¿no? En el 20 kilómetros. Ahorita, gracias a Dios y gracias al apoyo de Dadup, en 2 semanas, bueno, el 24-25, tenemos un evento en Quats, el circuito de marcha. Nos están apoyando y nuestro plan es ir a ver cómo empezamos temporada. Lo que señala Carlos Jared Mejía Zabaleta, marchista de la Universidad Veracruzana, el nuevo proceso que se está abriendo en este momento. También recordemos que el equipo Halcones de la Universidad Veracruzana será parte de un proceso de integración de la Liga Universitaria de Fútbol Rápido. Ayer lo platicábamos y hoy lo ratifica la maestra Maribel Barradas Landa. Bueno, inició la sexta fecha de la Liga MX, ya lo platicábamos, el equipo del Puebla tuvo un resonado triunfo ante el equipo del Atlas y con esto tiene 7 puntos hasta el momento. Un nuevo centro de innovación tecnológica será utilizado en la Liga MX y también el Ascenso MX. Este proceso viene ya con un crecimiento muy importante después de la Copa del Mundo con la intención de auxiliar a los árbitros, no ponerlos en tela de juicio, sino auxiliarlos en su proceso de trabajo dentro del fútbol profesional. El equipo Águilas Jalapa, con grandes planes para el fútbol local, intentan competir y participar en la Liga Nacional de Fútbol Infantil y también Juvenil. Veracruz va a participar por tercera ocasión en el Nacional de Béisbol Femenil. Es una edición que se va a realizar en la Ciudad de México en esta ocasión y va a comprender del 9 al 15 de septiembre y la representación de Veracruz se está integrando, así lo manifiesta el maestro Antonio Pérez Cabrera, que es el presidente de la Asociación Estatal de Béisbol en el estado de Veracruz. Bueno, y hablando de béisbol, la Liga Beto Ávila, ayer perdieron 3-8 con Alvarado. El que ya está calificado a la siguiente ronda es el equipo representativo de Jico, que está abrazando la posibilidad de ser campeón en esta temporada 2018. Recordemos que en México se efectuó el juego de las estrellas de los nuevos talentos del béisbol en el estado de Veracruz. Hablando de pesca, el torneo de pesca del sábado, que es organizado por el Club de Pesca Coatzacoalcos, es el más antiguo con mayor tradición. Está cumpliendo 64 años de existencia, más de medio siglo, y está invitando a que participen y formen parte de esa gran fiesta de los 64 años. Y también fue presentado oficialmente la edición número 17 del torneo internacional del Marlin y Atún, que se organiza en el Club de Pesca de Yates en la zona conurbada Veracruz Boca del Río. Están señalando que están ya asegurando la participación de por lo menos 50 embarcaciones para que estén listos para tomar parte en esta actividad de la pesca deportiva. La mexicana Aida Román ha sido reconocida por sus compañeros de tiro con arco al ser elegida como la representante en la Comisión de Atletas ante la Junta Directiva de la World Athletic Arcade Américas, con la intención de que sea ella la que represente a todos los atletas que estén participando por México dentro del tiro con arco. Y también el Comité Paralímpico Internacional podría ingresar nuevas categorías. Personas con síndrome de Down estarían participando en la próxima convocatoria y con esto una representante de nuestro país, como es Dunia Camacho, podría estar presente en los próximos Juegos Paralímpicos que se van a efectuar en Tokio en el año 2020. El próximo domingo se va a efectuar la tercera carrera Pío 10 en distancias de 5 y 10 kilómetros, categoría libre y máster, y por supuesto que también contempla la categoría de veteranos, y va a ser un circuito aquí en la capital del estado. Si usted quiere participar, están entre Araucarias y Las Ánimas. Será la carrera Pío 10, que el próximo domingo se realiza aquí en la capital del estado. Los deportes este miércoles. Muy bien, profe, muchísimas gracias. ¿Dónde son los juegos en Jico? ¿De Bates? En el campo municipal de Jico, ahí están efectuando lo que es los jicotes de Jico, participan en la Liga Invernal y están ya en la segunda etapa de la postemporada. Muchísimas gracias, profe. A ustedes. Tendencia en redes. Y el día de hoy es tendencia el Día del Bombero, porque pues hoy se conmemora su día en el país. Y también es tendencia Javier Duarte, luego de que la PGR cambiara su acusación de delincuencia organizada a asociación delictuosa. Elena Garro también es tendencia, esta figura de la literatura mexicana, hoy a 20 años de su muerte. Adriana Garay es tendencia, ella es editora de... fue editora del periódico Reforma y ella falleció el día de hoy. Ray Bradbury, escritor de ciencia ficción, quien naciera un día como hoy, pero de 1920. Y bueno, como dato curioso, el día de ayer Lucio, la mascota de nuestra casa de estudios, fue su cumpleaños. Muy querido, Lucio. Muy querido, recibió muchas, muchas felicitaciones y bueno, nos sumamos a esta alegría. Síganlo en sus redes, ¿no? Ahí tiene muchísima información, hace visita a campus, sí. Nos ha visitado ahí un par de veces, ha estado aquí operando de pronto. Es todo un es muy popular entre la comunidad. Y bueno, queremos agradecer a todas las personas que se han comunicado el día de hoy con nosotros. Es un gusto, la verdad, recibir